¿Qué sentirán esos padres, que deben ver que sus hijas están en páginas web de pornografía, haciendo todo lo que la mente humana pueda imaginarse? Pondrán el grito en el cielo, pero después se darán cuenta, que somos parte de un negocio, que los propios humanos diseñamos. Los zoológicos y los circos. Porque mirar a las hijas darse vuelta en el aire y caer ensartada en la pija, mientras otro tipo le da por el culo, es de circo. Después metiéndose de a dos pijas en la boca y chupándolas como petera profesional, remata su gran proeza. Bien a lo reputa profesional, porque no existe un término más arriba de ese. Ocurriría lo mismo, si vieras a tu vieja, metiéndole un dedito en el culo y otro en la oreja, a tu padre, ese que vos te imaginabas, que era un león o un dios griego, cuando se coge a tu mamá. En los vídeos porno que están en la red, tenés millones de vídeos, donde los que los publican y están en ellos, son matrimonios, que otros creen que son ejemplos sociales o personas comunes y corrientes. Para un hijo, ver que la madre, el amigo o quien sea, le está revolviendo el agujero del culo al padre, mientras el tipo se tira pedos de alegría, debe ser lo mismo que ver que se lo hagan a la madre o la hija. Por eso, un simple vídeo en internet, donde se ve a hijas o madres, calentando vergas con sus ropas, mientras bailan o hacen gimnasia, son la entrada a la sala más caliente del circo humano. Pero cada uno ve, lo que quiere ver, de la conducta ajena. No hay una ley universal, sobre eso. Esos padres, terminarán aceptando, que el origen de toda puta, es su propia naturaleza animal, pues desde la mujer más célebre y culta del mundo o la menos conocida y anónima, hasta la más zorra, hacen sexualmente, todo eso que los vídeos muestran, aunque sea en privado, con un solo tipo, así sea su marido o novio. Como tu madre, te guste la verdad o no. Debe ser chocante ver a la hija ensartada en el pingüino, y gozando a lo perra, tomándose la leche de la pija del tipo, mientras del culo se le escurre la mierda entreverada con semen, y todo eso. O ver un video donde la que hace eso, es la madre de alguien o a tu propia madre. Pero creo que lo más chocante, creo, no sé, es verla viviendo de eso y sencillamente, sentirse orgulloso. En fin, esas hijas, madres y padres, que sigan pensando lo que quieran, pero hay cosas, que no podrán dejar de tener que aceptar y callarse la boca y es que son también, participantes del circo de la vida, por más aberrante que sea para la especie animal humana. Cuando veas videos porno, tu mamá hizo lo mismo con un hombre, o varios a la vez, y no importa su apellido o estatus social, de qué labureo los diplomas que tenga ganados. Es como mirar hablar a homosexuales de la televisión, cine, etc. o a una comunicadora, reina, condesa, mílica, doctora, a tu vieja, etc., y saber, que con esa boquita, le sacó la leche de la cabeza de la pija a uno o varios tipos, en su vida. Dale gracias a la vida, que no esté eso grabado en vídeo y a la mano del que se le dé la gana. Eso fue y será, para siempre, lo más cruel de la pornografía infantil, otro de los tantos negocios creados por la especie humana desde hace siglos, aunque se tomara como arte en la antigüedad. Si una mujer se considera una diosa, es que no acepta, que es solo una de esas del video porno, pero con aires de ser totalmente distinta. Pobre desgraciada. Es como ver a una mina que pasó por más pijas que la chicholina, vestirse de monja o creerse una Santa María. La conducta humana, tiene puntos deducibles de su propia naturaleza animal y es por eso, lo que más ocultan, en general, de sí, pero no pueden hacerlo. Son conductas deducibles, como es el hacerse la paja, sin importar la edad o el sexo. Sea blanca, sea negra, asiática o lo que sea, tienen conductas sexuales, que están preprogramadas en su especie. Otras son aceptadas, como naturales, pero de naturales nada tienen. Si sorprendes a tu hija o madre, chupándole la pija a alguien, sabrás que no se trata de una conducta natural, pues no tiene nada que ver con la reproducción. Tampoco cuando te exigen que les des por el culo, aduciendo que eso mejorará quedar embarazada. Eso son conductas psicosociales usadas hasta para negocio. Un ejemplo es cuando una mujer entra a un almacén y le pide al almacenero algo y le paga entregándole el culo o chupándole la pija o las dos cosas, al precio de una. A veces, por eso que ellas fueron al almacén, entregan el culo y entregan la concha, para después chuparle la pija, y antes de irse, dejar todo limpio, hasta la pija del almacenero, y rematan el trueque, bailando durante unos minutos lambada, para después tirarse de cabeza a través del vidrio de la ventana del almacén, haciéndose mierda contra la calle, como si fueran prostitutas de alta gama. Bueno, creo que exageré un poco con eso de tirarse por la ventana. Así que no metamos a la creación, como culpable de todo lo que se pueda tildar de erróneo. Por eso, no creo en diosas. Es una forma más de alimentar la soberbia y el ego, a las mujeres. De ahí, nacen todas las grandes diferencias de pensamiento, entre hombres y mujeres, desde el principio de los tiempos. No creo que los y las estudiantes de psicología vean en un video de pornografía cosas relevantes sobre la especie humana. No podrían escribir un libro sobre la conducta psicológica de un video donde un hombre le está dando por el culo, la boca y la concha a una mina. Todo se resumiría a pocas palabras, no muchas páginas sobre eso. Cuando miramos vídeos de bebés saliendo de la concha de una mujer, tampoco se podría escribir psicología sobre ese hecho. O vídeos de una persona meando o cagando. Una especie para nada interesante. Para nada algo que el propio universo reconozca como interesante, porque si así fuera, ni rocas, ni asteroides, ni meteoritos, amenazando nuestro planeta existirían o algunos, de los otros cientos de peligros, que tienen bajo amenaza, a la existencia, del propio planeta Tierra, como una explosión solar, o la formación de un agujero negro cercano. Ni siquiera somos una especie que entienda el lenguaje de otras especies de vida terrestres, en todas sus variedades. Creo que cuando se sobreestima lo que uno aprende y conoce, deja de lado lo más obvio, que es sus propias limitaciones como especie. Aún así, gracias a los integrantes de la especie humana, que aunque no entiendan el lenguaje de otras especies, tratan de evitar su extinción, por causa propia o naturales, reconocen ser simples participantes con ventaja de este gran circo terrestre, y no los dueños de todo lo que en el planeta Tierra hay. Desde que sales de la pija de tu padre para entrar en la concha de tu madre, para después nacer, crecer y vivir, hasta ser parte de la especie que crea sus propios infiernos, como ver a la madre o la hija, en videos porno de exposición pública o paga, hay bastante tiempo para pensar hasta dónde realmente somos inteligentes. Tampoco amigos o parientes son la especie animal humana, del ser o del evento, que creó la Tierra y toda forma de vida en ella, y en este universo, les guste reconocerlo o no, y eso lo puedo demostrar, sencillamente pidiéndote que vuelvas a escuchar este audio, tantas veces como te sea necesario. Tengo la firme idea del que creó todo el universo, es el propio tiempo, pero ni la mente más brillante de este planeta puede asegurar si tiene, o comprende, este tiempo, algo que se asemeje a lo que entendemos como conciencia, o tiene una conciencia, que está millones de siglos, por delante de nosotros, esperando a que lo alcancemos en lo que llamamos evolución. Como somos los creadores de lo que definimos como infierno, solo habría que pensar cuánto de este circo terrestre es a nuestra imagen y semejanza. Fin de este audio. Postdata. Algo más arriba, más salado, que decirle reputa como adjetivo a una puta profesional, podría ser decirle reputa traga pija con asistencia hidráulica para el aplauso conchero con servocontrol para la apertura y cierre del agujero cagado.